El portavoz del Comité de Medidas Emergentes para Salvar a las Víctimas del Secuestro de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 21 y dijo como sigue. La pandilla traidora surcoreana de Park Geun-hye, que retenía más de 4 meses a las norcoreanas secuestradas en colectivo, pese a la fuerte condena del interior y exterior y su exigencia de devolverlas, publicó hace poco que las hizo salir a la sociedad donde se han fijado. Coincidiendo en tiempo con esto, las autoridades títeres y las fuerzas conservadoras ultraderechistas pregonan que ahora el norte no tiene motivo por el que insiste en la retención forzosa de las norcoreanas y otras cosas por el estilo. Esta es otra farsa vil que la Junta Fantoche inventó para encubrir para siempre la verdad de su imperdonable secuestro colectivo y detener la censura social sobre la retención forzosa de las norcoreanas y la presión de la opinión pública del interior y exterior que exige el encuentro de sus familiares con ellas y su devolución. La pandilla títere, tan pronto como sedujo y raptó en colectivo a las norcoreanas y las arrastró al sur de Corea, lo anunció ruidosamente y publicó hasta sus fotos. Sin embargo, ahora dice que no puede publicar su paradero a causa de su protección personal. Esto es un sofisma absurdo. Lo que él ya no presenta a las norcoreanas para que puedan expresar libremente su voluntad no es para la seguridad personal de ellas, sino que parte del temor por descubrirse ante el mundo su crimen de secuestro colectivo sin precedentes y acto de lesa humanidad. Hoy, cuando la camarilla traidora de Park Geun-hye no puede doblegar con ninguna añagaza conciliatoria y amenaza la decisión y la voluntad de las norcoreanas de regresar a la patria, ella trata de situarlas para siempre en un lugar aislado y hacer de ellas paldadas. En vista de la perversidad y crueldad de la Junta surcoreana, podría haber entre las norcoreanas retenidas las ya asesinadas sin piedad. La farsa de la pandilla de Park Geun-hye es un perverso desafío a la justa insistencia del norte y la unánime exigencia de la opinión pública del interior y exterior acerca de devolverlas incondicionalmente. Distintos sectores de la población surcoreana y la opinión pública de conciencia del mundo no deben tolerar jamás el acto bárbaro y de lesa humanidad de los renegados de Park Geun-hye. No perdonaremos jamás el crimen de la Junta Títere surcoreana y lucharemos hasta el fin por lograr la devolución de nuestras ciudadanas al norte.